Ládralo. Un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo. Por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, estamos en nuestro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Yo soy Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del ITM y además soy directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria y codirectora de este programa y de la Corporación Raya. En el día de hoy, Andrés estará acompañándonos intermitentemente a través de la línea telefónica debido a que pues por sus obligaciones laborales no pudo asistir el día de hoy aquí a la cabina, pero como siempre él está con nosotros. Andrés. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿o qué? Muy bien, aquí saludándolos a todos, gracias por estar conectados al programa Ládralo. De sí, lo que dice Julián es completamente cierto, en este momento tengo algunas dificultades por temas laborales, pero ustedes saben que yo no me pierdo una ida a Ládralo, no he dicho ni amarrado. ¿Eso se pierde la corrida de la movida del Castro? No, para... Ay, verdad, ¿cómo le fue con el carro? Catalina sigue en el mismo problema, no ha habido solución. No hay poder humano. Va a tocar llamar al 123. Mentira, no, esos tampoco responden. De verdad, es un placer estar acompañándolos en este momento. Mi nombre es Andrés Puentes, en la parte de comunicaciones de la Corporación Raya, dándoles a todos ustedes el más cordial saludo y invitándolos para que se conecten en las redes sociales en @CorporacionRaya con nuestra directora para que le envíen todas las preguntas y por supuesto también estén conectados ya mismo a través de www.itmradio.edu.co. Y también nos pueden llamar si tienen alguna inquietud al 440-5135. Vamos con nuestro invitado del día de hoy, que es un gran invitado que ya ha estado en otros momentos con nosotros y que es muy, muy querido por la casa. Julio, ¿qué más? Hola, ¿cómo están? Estamos con Julio Aguirre. Él es médico veterinario zootecnista, especialista en alta gerencia y tiene un diplomado en ciencias forenses. Actualmente se desempeña como veterinario de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín. Tiene muchos estudios. Esos son poquitos para lo que hemos hecho. Pero para el tema de hoy es lo que nos interesa, ¿cierto? De nuevamente muy contento de estar aquí con ustedes y compartirle todos los conocimientos. Muchas gracias. Vamos a escuchar la noticia, vamos a hablar un poco de la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. En Ládralo. Bueno, la noticia de la semana tiene que ver desafortunadamente con otro caso aberrante de maltrato animal que, pues, bajo mis conceptos y pues mi filosofía de vida, creo que finalmente no importaba mucho cuál fue la causa que llevó a que esas personas actuaran de esa forma, simplemente las consecuencias son las que nos traen, pues, como en este momento a hablar de eso, porque me parece que fue una situación completamente inadecuada, poco ortodoxa, muy mal manejada, y pues que Julio nos cuente más. Bueno, lo que a través de medios se ha sabido es que lamentablemente la muerte de este canino adulto Bull Terrier llamado Dominic ha generado un rechazo a través de redes sociales y en general de toda la comunidad, no necesariamente o únicamente de los animalistas, sino de toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo una retaliación hacia un animal que, indiferente pues de lo que haya sucedido, ya que hay muchas versiones, no tendría por qué haber sucedido un ajuste, digamos que ajuste de cuentas, como lo llamamos nosotros, hacia un canino que pudo haber tenido un episodio de agresión, sino que hay todos los mecanismos a través de las vías del Estado para darle una correcta solución a un perro que pueda ser o no peligroso, que pueda ser o no agresivo, ¿cierto? Las vías de hecho jamás serán la solución y lo que hicieron con Dominic es totalmente lamentable. Ahora el repudio nacional no es únicamente por Dominic, sino que él encarna un montón de situaciones que han ocurrido en los últimos tiempos y que es lo que nos lleva a decir necesitamos una legislación mucho más fuerte en el tema de sanción al maltrato animal, necesitamos que se apruebe lo que por ahora cursa en el Congreso, para bien de todos, ¿cierto? Para que podamos tener sanciones mucho más fuertes y que los maltratadores, bueno, la persona que quiera o que haya siquiera pensado en maltratar a un animal, tenga consideración que ahora las multas no solamente van a ser pecuniarias, sino que van a haber sanciones también, incluso penales. Ojalá, porque me parece desastroso, me parece horrible que haya habido espectadores, me parece horrible que haya un video mostrando cómo lo mataron, me parece, no sé, a qué estamos llegando. Es que hay todo un ritual, pues como toda una, no sé, como unas ganas de un público que, pues buscando la muerte de ese animal y como con, pues como con esas ganas de venganza, no sé, yo no sé qué está pasando, y esa violencia que nos está caracterizando en todos los sentidos también preocupa. Hecho totalmente con sedicia. Exactamente. Exactamente, Andrés. Muy bien, sí. Andrés parece un corresponsal. A propósito de ese tema, pues va a haber este domingo 23 de agosto en todo el país, muchos municipios del país se han vinculado, un plantón. Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana en Medellín específicamente se ha dado cita en el Parque de Banderas del estadio. No es allí, no. Es en la estación del metro del estadio. Uh-huh. En la estación del metro del estadio se dan cita para que se reúnan las personas que quieran participar para protestar por la muerte de Dominic. Y lo que eso representa, pues lo que decía Julio, que es una representación de que estamos contrario a todos estos maltratos y toda esta violencia que se está generando. Sin embargo, y que es una iniciativa nacional, porque tengo entendido que va a ser una movilización en diferentes ciudades del país. Ya hay convocatorias incluso en la ciudad de Bogotá también, para que desde el Parque Simón Bolívar, para que mucha gente se reúna, porque realmente este tipo de actos sí hay que repudiarlos, sí hay que continuar haciendo esa movilización para que se eviten ese tipo de actos tan desastrosos todavía que siguen ocurriendo en nuestro país en contra de los animales. Sin embargo, yo quisiera hacer como un llamado de atención a las personas que quieran asistir a este evento y a cualquier evento de protesta. La protesta no necesariamente implica una confrontación con la autoridad, con los demás, con cualquiera. La protesta es un medio para nosotros mostrar un desacuerdo ante un asunto, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, va a avalar o va a permitir actos de violencia contra otros seres humanos. Eso no le queda bien al movimiento de protección animal, no le queda bien a ningún movimiento social, que en lugar de protestar con argumentos, se proteste con violencia y agresiones. Entonces mi llamado es a que si van a ir al plantón, por favor, en paz, vamos a ir a exigir un reconocimiento de los animales como seres sintientes, para que se integren a la ley y para que los animales, no pues, pero sí sus bueno, para que, ¿cómo dice David? Bueno, para que, pues sí, que realmente su bienestar haya, ¿sí?, esté protegido por las leyes de Colombia y podamos de alguna manera pues ayudar a que estos casos de maltrato no se sigan dando. Entonces mi mensaje es, por favor, si va a ir al plantón, no vaya a pelear. Y además que estamos Dios, no al vandalismo, estamos en contra de la violencia, estamos protestando contra un acto violento, no podemos hacerlo con otra violencia, pues no tiene sentido. Violencia con violencia mata. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Uh-huh, porque lo importante es lo que va a poder. Bueno, entonces empecemos a hablar un poco del tema del día. Julio aquí, pues como hemos dicho, tiene unos conocimientos en medicina forense y sobre todo aplicado al área de la veterinaria. Hablemos un poquito, Julio, entonces, de qué se entiende por medicina forense y qué es la medicina forense en la veterinaria. Bueno, para todos los que nos escuchan hoy, la medicina forense veterinaria, sobre todo en la, digamos que el capítulo que nosotros practicamos, que es la medicina forense in vivo, se encarga de todas estas identificaciones científicas de lo que todos denominamos maltrato o crueldad animal. Tradicionalmente hemos escuchado la medicina forense relacionado con el tema de la patología forense, es decir, los análisis que se hacen post-mortem. Esto es bien reconocido, incluso hay maestrías, hay muchos cursos de posgrado que hacen la validación académica de las personas que quieran estar o que están interesadas pues en cursar este tipo de estudios en patología forense. Sin embargo, el tema de la medicina forense in vivo es muy reciente, es un tema bastante reciente que a nivel global ha tenido reconocimiento a través de unos de los inicios que tuvo en la ISPCA, que es la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos, más o menos en el 2003, cuando vieron la necesidad de complementar el trabajo de la organización en el tema de protección animal con la identificación científica del maltrato. Porque, vea, les voy a contar algo como lo siguiente. Los animales son un caso aparte en el tema de demostración de maltrato, a diferencia de los humanos. Cualquiera podría decir que si uno le pega a un perro va a generar un morado y de esa forma vamos a notar, por ejemplo, el maltrato. Eso es falso. Los perros, por ejemplo, para hablar de ellos específicamente, no tienen la misma facilidad para generar morados como los humanos. Toda vez que en la piel, en todo el sistema tegumentario, no hay tanta vascularización como los humanos. Espere, primero explique qué es tegumentario, porque yo creo que ahí se le perdió al menos el 90%. No, estamos hablando de la piel. El sistema tegumentario, pues, lo que tiene que ver con la piel, que es uno de los sistemas, o el sistema más grande que tiene el cuerpo humano o los animales, no tiene tanta facilidad para generar morados como los humanos. Los perros tienen menos vascularización y además tienen una capa de pelaje que los protege ante los impactos. Entonces, encontrar morados luego de un golpe no es común, como la gente puede pensar. Como búsquele morados que seguramente los tendrá, no es tan común. Entonces, si no son comunes los morados, entonces, ¿cómo identificamos un maltrato? Pues si hay un video de una persona ahorcando a un bull terrier, pues es fácil. Pero si, por ejemplo, no hubiese video y el perro no hubiera muerto, sino que simplemente digan, lo trataron de ahorcar, lo trataron muy mal, ¿cómo vas a comprobar que efectivamente hubo eso? Puedes ir tranquilamente, el perro no tiene un rasguño. Pero entonces, ¿qué hacen las autoridades municipales? Entonces, si no hay rasguño, no hay cargos. Si no hay rasguño, no hay delito, como lo queremos ver más adelante. Ahí hay algo ya muy difícil. Todos los médicos veterinarios podemos ser asistentes en los temas de elevación de material probatorio en los casos que se requieran, pero lo que le enseñan a uno, por ejemplo, cuando está estudiando ciencias forenses, que ahorita vamos a hacer una diferencia de medicina forense, veterinaria y ciencias forenses, es que uno tiene que pensar fuera de la caja, y pensar fuera de la caja contempla tener en la lista varias opciones. Obviamente la gente tiene un nivel de maldad impresionante, que a veces se sale de nuestra capacidad o entendimiento. Entonces, es ahí donde el entrenamiento en medicina forense entra a jugar un papel muy importante para que las autoridades tengan este material o estas pruebas para poder realizar, en este momento, trámites administrativos como sanciones pecuniarias. Pero más adelante, cuando se eleve al Código Penal, pues poder darle validez a una denuncia por maltrato. Entonces, la medicina forense veterinaria, repito, la parte de in vivo, se encarga de estas identificaciones de maltrato animal, entendiendo ese maltrato como cualquier acto por acción u omisión que le haga daño, sufrimiento o enfermedad o muerte a un animal. Logró copiar. Lo repite, por favor. No, yo llegué. Sí, estoy bien. Es un asunto muy complejo. Julio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Bien? Pues, hombre, muy bien, gracias a Dios. Por aquí desde Buenos Aires saludándolo. No, alegra, pues, no Argentina, sino claro, Buenos claro. Aires, aquí el centro. No, dos preguntas. Cuéntame. Pues, en ese orden de ideas, ¿se considera una especialidad de la medicina veterinaria, esto de la medicina forense veterinaria, y la otra que va como muy afín? ¿Qué conocimientos previos entonces se necesitan para estudiarla? Bueno, qué buenas preguntas, Andrés. Mira, efectivamente ya incluso una maestría en ciencias forenses que la dicta la Universidad de la Florida, y hay algunos diplomados o especializaciones en ciencias forenses. Para uno cursar la maestría en ciencias forenses veterinarias, pues tiene que tener conocimientos previos en medicina veterinaria, ¿cierto? Va dirigido a médicos veterinarios. Pero el caso de las ciencias forenses no lo es así. ¿Qué entendemos por ciencias forenses? Le vamos a dar algunos ejemplos. No es solamente la identificación de los cambios post-mortem, o en este caso en animales pre-mortem, hablando propiamente del tema de evaluación animal, sino que las ciencias forenses incluyen un compendio muy amplio de todo lo que está involucrado con el análisis de una escena del crimen. Por ejemplo, la balística hace parte de una subespecialidad de las ciencias forenses, ¿cierto? Si tú estudias ciencias forenses y te gusta la balística, es una parte de este campo. Otra, por ejemplo, es la entomología. Tiene que ver con la evaluación de escenas del crimen, pero muy aparte de la balística, que fue el ejemplo anterior. Y así con otro tipo de raíces que le van saliendo a las ciencias forenses, que hacen que sea más complejo o más completo hacer una valoración de estos casos. Incluso se han llegado a presentar personas que están interesadas en ingeniería forense. ¿Para qué podría servir esto? Para casos como el SPACE. ¿Qué sucedió? Ah, bueno, los ingenieros estructurales tendrán su análisis, pero si hay una persona especializada en ingeniería forense, y así han habido muchos, incluso en el tema de la música, han habido personas que quieren estudiar crímenes relacionados con música. Entonces, bueno, eso no lo entiendo yo mucho, pero nos lo hicieron entender, pues, que las ciencias forenses es un aspecto muy amplio. Mi parte es la evaluación in vivo de los animales. ¿Y esta medicina forense veterinaria, qué tan estudiada ha sido en el mundo? Pues en este momento la difusión no ha sido tan amplia como otras especialidades y subespecialidades, pero tenemos el caso de Argentina o Brasil, por ejemplo, que desde hace algún tiempo, corto tiempo, pero hace algún tiempo, vienen integrando en el pensum o en los programas de extensión cursos o diplomados o incluso especializaciones en medicina forense veterinaria. Yo conozco casos de Argentina y Brasil, pero seguramente habrá, pues, en Chile, Paraguay o todo el Cono Sur. Y en Estados Unidos, la Universidad de la Florida, pues, es la que lleva, digamos, que la batuta en este tema de educación. Ah, bueno, de allá igual, ojalá nos estuviera escuchando mi mentora. No, sí, ella está escuchando. La doctora Melinda Merck, que es una autoridad mundial en el tema de medicina forense. Tuve la fortuna de conocerla en Perú hace unos meses, de entrevistarme con ella y demostrarle que en Medellín estamos haciendo los primeros pinitos en este tema de la aplicación de la medicina forense veterinaria para los casos de maltrato. Qué interesante. Y hablando de eso, de la aplicación que se le puede dar en Medellín, ¿qué tan estudiada ha sido esta especialidad en Colombia o apenas estamos como incursionando en pues, el tema? En Colombia yo conozco varios patólogos, ¿cierto? Los que se encargan de hacer, por ejemplo, las necropsias para identificar causas de muerte. Eso hace parte de las ciencias forenses. Pero el tema del estudio, por ejemplo, lo que nosotros hemos hecho para estudiar la manera como abordamos un paciente que ha sido objeto de maltrato, no ha sido muy amplio en el país. Es así como nosotros hemos tenido que buscar, pues, recursos en el exterior para formarnos, ¿cierto? Porque digamos que ahora las barreras de la educación son muy mínimas. Uno puede estudiar en cualquier parte. Yo, por ejemplo, estudié en Singapur. Entonces uno puede estudiar en cualquier lado. ¿Pero fuiste hasta allá? No, virtual. Ah. Uno no necesita estar allá para... Fácilmente, por ejemplo, la maestría en ciencias forenses, la virtual, tranquilamente, para que el mundo, pues, sea como una sola universidad, ¿cierto? En Medellín, pues lastimosamente no contamos con ese recurso, con universidades que presten ese tipo de acreditaciones, pero lo que sí hemos hecho es que lo que hemos aprendido lo ponemos en práctica para los casos de la ciudad. Y eso se refleja en lo que todas las ciudades quieren tener. No solamente que se sancione el maltrato, que se identifique a los agresores, sino que también en un momento, en un futuro próximo, que hayan cargos contra una persona maltratadora, pues que efectivamente se pueda llevar a juicio con un material probatorio contundente de un médico veterinario que tenga bastante pericia en el tema. Esta especialidad, ¿tiene subespecialidades o algunas líneas de profundización o pues uno puede enfocarse en alguna línea específica dentro de la medicina forense veterinaria? Pues dentro de las ciencias forenses hay muchas subespecialidades. Yo, por ejemplo, escogí la de medicina forense en vivo. Dentro de la medicina forense en vivo, pues aún no hay subespecialidades, ¿cierto? Se entiende la identificación de maltrato en este momento como el culmen, pues, de esta rama, ¿cierto? Más adelante, dentro de esta identificación en vivo, pues podrán intervenir algunas otras subespecialidades, pero por ahora, pues, por lo menos las desconozco. Juli, ¿cómo se ha aplicado esto de lo que estamos hablando aquí en Medellín? ¿Cómo se puede aplicar o cómo se ha aplicado? Bueno, siendo la única ciudad en el país que actualmente tiene una actividad amplia sobre el tema de identificación de maltrato, atención a denuncias y demás relacionadas, lo que nosotros hemos procurado hacer es que todos los denuncias que nos llegan a la oficina, pues, sean correctamente atendidas. Es claro que mucha gente puede decir que ha sido testigo de un acto de maltrato y en el momento de atender la denuncia no lo es. Por ejemplo, me parece que ese perro está muy mal tenido. ¿Por qué? Ah, porque está en un balcón. Entonces, vamos a ver si en verdad está mal tenido, ¿cierto? El hecho de que esté en un balcón no significa que haya mala tenencia. Vamos a... me tocaría denunciar a todos los aquí de mi cuadra. Claro, claro. No, las denuncias serían muy extensas. Lo que pasa es que uno a veces quiere creer que todos los animales deben estar como los de uno. Si uno tiene un espacio muy amplio, tiene formas de sacarlo, pues, y darle buena diversión, uno supone que todos deberían ser así y no es así. Hay que entender la particularidad de cada hogar, ¿cierto? Si en un hogar donde viven cuatro adoran a su perro, no le pueden comprar el alimento super premium, pues hay que aceptar que le están dando la comida, le están dando un trato de igual, le están dando la comida que ellos pueden conseguir. Pues eso no es maltrato, eso es darle las condiciones que usted le puede otorgar, ¿cierto? Entonces, en el caso del balcón, vamos y miramos si el perro no tiene ninguno, dentro de lo que nosotros hacemos como protocolo de verificación, no tiene ningún tipo de alteraciones, pues no hay maltrato, ¿cierto? Si un abogado solo de cualquier inspección de policía del país va y verifica el caso, no tiene las herramientas para decir hay o no hay, ¿cierto? Porque estamos hablando de que la teoría del maltrato animal es cualquier acto u omisión que lleve a la enfermedad, daño, hasta muerte de un animal. ¿Cómo puede haber que hay intención o no intención, por ejemplo, en un hecho? Que es algo muy importante en la identificación de un caso de maltrato, o por lo menos de la imputación de cargos. La intención, o lo que algunos llaman, pues, en la escuela americana como la mens rea, es lo que le da la culpabilidad a la persona de haber hecho el acto. El dolo. El dolo, lo que aquí llaman el dolo, ¿cierto? Es muy importante determinar eso. Entonces, si luego, después de evaluar un animal, vos determinas que esas heridas fueron causadas intencionalmente, hay una categorización distinta para lo que ahora hay de sanción, ¿cierto? Pero si vos ves que es por, no sé, por ignorancia o algo así, de pronto las medidas pueden ser distintas, aunque no deja de ser maltrato, ¿cierto? Entonces, la formación académica para lograr esta identificación ha logrado que Medellín tenga unos relativamente buenos índices de atención a los casos de maltrato y sobre todo una muy buena resolución para no ser imparciales en lo que a identificación de maltrato se refiere. Es muy interesante lo que me estás diciendo. A no ser parciales, pues. Parciales. Porque nosotros vemos mucho, pues, es un paréntesis, pero es un aporte que quiero hacer. Cuando vamos a las jornadas de esterilización a muchos municipios, nosotros vemos animales que, para la forma en la que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestros propios animales, sería inadecuado tener, pero son animales que están bien de peso, tienen una buena piel, son felices, se ven activos, saludables, etcétera. Para muchos defensores de los derechos de los animales, eso podría ser un maltrato y pueden decir, no, pero ¿cómo van a hacer? ¿Por qué dejaron ese animal allá? Esto, ustedes son el colmo, ¿qué responsabilidad? Pero nosotros particularmente, por ejemplo, hemos visto animales en las jornadas que hemos hecho que viven en la calle casi que permanentemente, pero que viven más felices que muchos animales que viven encerrados en un apartamento aquí en Medellín. Exactamente. Entonces, como que uno tiene que observar los contextos de los animales antes de lanzar juicios a priori diciendo, no, es que conmigo estaría mejor ese perro, ese gato, no es conmigo estaría mejor, es cómo estaría el animal realmente mejor. Exactamente. Bueno, el otro tema es que, por ejemplo, hay casos que digamos que al ojo no entrenado resulta un poquito difícil de comprobar. Hablemos de un caso muy maluco para todos, que puede ser, por ejemplo, el abuso sexual de una mascota, de un animal, ¿cierto? Entonces nos ponen la denuncia. Mi familiar o mi vecino o lo que sea ha abusado sexualmente de mi perro. ¿Cómo lo verificamos, cierto? Porque entonces uno dice, el maldito, cierto, tiene la culpa, me va a llevar el perro. Pero no, hay que llevar el debido proceso y presumir la inocencia. Entonces vamos hasta allá a ver si efectivamente hay un caso de abuso sexual. Hay muchas herramientas. Obviamente, si ha habido un daño en el tejido circundante perineal, es decir, lo que está debajo de la cola, pues, que en la mayoría de ocasiones es lo que tiene más actividad, hay una lesión muy evidente, pues vos tomas una serie de muestras y puedes llegar a un diagnóstico muy fácil. Pero si el abuso sexual se centró solamente, digamos que a la introducción de objetos extraños, inertes, y no hay laceraciones como tal, ¿vos cómo vas a determinar que hubo o no hubo? Ahí hay una serie de protocolos de intervención para los médicos veterinarios y los que hemos tenido conocimiento en medicina forense para poder llevar pruebas a análisis que determinen si hubo o no efectivamente este, este tipo de actividades, ¿cierto? Ya los hemos tenido aquí en Medellín, en todas las ciudades seguramente ocurren, pero aquí en Medellín lo hemos tenido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aparte de la evaluación del animal entera, de nariz a cola, tomamos muestras de algunas secreciones, hacemos análisis con lámparas de Wood, hacemos hisopados vaginales, hacemos algunas pruebas, digamos, de locomoción o pruebas gonométricas, pues de este, ¿cómo les digo? Para no confundirlos. Bueno, digamos que integridad en las articulaciones para ver que no ha habido algún tipo de trauma osteomuscular. Uh-huh. Y todo eso lo recopilamos y lo analizamos para decir si hubo o no hubo. Muy importante también determinar el tipo o la conducta que tiene el animal al momento de la evaluación. Lo que les hablaba ahorita de los morados en la piel. Si usted no ve morados en la piel, lo puede identificar fácilmente con repulsa a la manipulación. Un animal que no se deje tocar alguna zona o que chille o que se orine o que salga corriendo o que tenga algún otro tipo de alteración, eso no lo puedes dejar pasar por alto. Eso también es información relevante que hay que apuntar. Luego de recopilar todos estos datos, podemos decir hubo o no hubo abuso sexual o no hubo penetración, sino manipulación con otros objetos, en fin, lo que sea de cada caso. Pero el ejemplo es para dar a entender que la identificación va más allá de simplemente un hueso quebrado o un ahorcamiento o un morado, si es que lo puede haber, la identificación de maltrato. Para que haya realmente una justicia para ellos, tiene que hacerse con mucho juicio. Yo en ese sentido tengo una pregunta. Sí. ¿Cualquier médico veterinario estaría en capacidad en este momento, porque de hacer un diagnóstico de este tipo, de esta índole, y remitirlo de pronto donde ustedes? Porque pues claro, hay muchas personas que podrían, bueno, no tienen acceso directamente a hablar con ustedes o con la oficina encargada, sino que van directamente donde el médico y de pronto van con esa pregunta o esa inquietud. ¿Cualquier médico estaría en capacidad de por lo menos hacer una valoración inicial que los lleve a una conclusión preliminar sobre eso? Claro, cualquier médico veterinario es un perito en potencia, tiene todas las facultades para poder llevar a cabo un examen clínico orientado al problema que vos le vayas a dar. Cualquier médico veterinario te puede hacer esa aproximación. Sin embargo, cuando uno ha tenido más experiencia con el tema de maltrato, uno digamos que tiene ya ese olfato para reconocer ese olfato para reconocer los datos que son muy importantes y que de pronto algún otro colega lo pueda dejar pasar por alto, no porque no sepa, sino porque no está familiarizado. A eso le hablo yo con salirse del pensamiento, pensar fuera de la caja, ¿cierto? Pensar de otra manera y tener que tener en cuenta que también el ambiente, las circunstancias hacen parte de esa evaluación. Por ejemplo, le llega a consulta, algo sencillo para un médico veterinario, le llega a su consulta un perro para vacunación normal, ¿cierto? Lo más normal del mundo. Y de pronto ve que el perrito chilla cuando lo tocas en alguna parte, o que cuando vos te estás acercando, simplemente sin manipulación, el perrito se orinó o salió corriendo. De repente cualquier médico veterinario no le puede parar atención a eso, no le puede parar bolas, pero vos ves a la señora y la señora tiene una herida en un brazo, pues como un moradito en un brazo. Para uno eso son dos datos que pueden tener mucha relación. Uh-huh. Si uno estuviera entrenado, todos los médicos veterinarios en este tema, la pregunta sería: señora, venga, ¿por qué le duele el perro? ¿Ese morado usted dónde se lo hizo? ¿Cierto? De forma eventual, en alguno de esos casos usted se va a encontrar con que hay violencia doméstica. Y por ahí puede haber otro tipo de despliegue de las autoridades para atender ese caso de violencia doméstica. No siempre son denunciadas por parte de las mujeres. Digamos que las mujeres, niños, ancianos y animales son los más vulnerables. Entonces puede que no haya una denuncia, pero usted lo identificó en la mascota de esa señora que algo estaba pasando en el hogar. Dicen en Norteamérica que casi el 80% de los casos que atienden en consulta tienen indicios de violencia doméstica o tienen indicios de por lo menos maltrato animal. ¿Cuántos de esos casos son denunciados? Muy pocos. Porque los médicos veterinarios, y yo también tuve ese pensamiento, tenemos el miedo que si denunciamos perdemos un cliente, ¿cierto? En vez de pensarlo en contravía. ¿Cuál es la contravía? En que si denunciamos, estamos siendo reconocidos como médicos veterinarios que protegemos la vida. Y no solamente la vida de las mascotas, sino la vida de las familias que tienen esas mascotas, ¿cierto? Esa es la forma en que yo ya lo pienso. Pero obviamente es respetable lo de los colegas. Aunque, pues, digamos que estamos en la obligación de denunciar todo este tipo de hallazgos, ¿cierto? Y que de nuestro actuar. Claro, se trataría prácticamente como si fuera un juramento, por decirlo de alguna manera, en el que los médicos veterinarios, si están dedicados a cuidar la vida, a proteger de enfermedades, entre otras cosas, también estén como en sintonía de percibir ese maltrato animal. A eso es a lo que le tenemos que apuntar, cuando ya digamos que toda la articulación gubernamental esté centrada en el tema de identificación y sanciones al maltrato, pues vamos a hacer un trabajo con todos los colegas para que no les tenga miedo a la denuncia. Hombre, si hay una persona que llega con un perro que no le ha hecho tratamiento, por ejemplo, tiene una enfermedad de la piel, vos como médico le mandaste un tratamiento y a los dos meses llega igual, y luego le volvés a mandar y a los dos meses llega igual, ¿qué está pasando? No le estás dando la medicación como es. Eso también es maltrato, no brindarle la atención que requiere su animal de compañía. Eso se debe denunciar, ¿cierto? Ah, es que va a perder ese cliente, pues no es un buen cliente. Y vos vas a ganar reconocimiento con todo el mundo porque vos denunciás los casos en que los animalitos no son bien tenidos. Pues hay que cambiar un poquito la visión. De repente algunos colegas no estarán de acuerdo, pero a eso le debemos apuntar. Es un compromiso integral, pienso yo, sí. Que es una atención integral, no basarse simplemente en que medico o formulo o lo que vi ya y cobro y ya está. Sí. Es mucho más allá que eso. Vamos a hacer un pequeño receso para escuchar una canción. Espero que por favor todos hagan la reverencia, porque viene una canción de mi esposo, el rey, Jay-Z. Entonces, por favor, todos agachen sus cabezas ante el rey, porque aquí va. We'll be right back. te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio. Primero que todo, antes de que este programa continúe, debo disculparme con JC y con toda su audiencia, porque ese no era el tema, pero no importa, la próxima semana lo traigo bueno. Esta es la versión instrumental, la próxima semana lo traigo bueno para que lo escuchen y vean cómo es de bueno. Perdona. No, yo no. ¿No? Es YouTube. Sí, tranquila. Tranquila. Bueno, vamos a darle paso a nuestro corresponsal, corresponsal. Así es, Juli Cata, en este momento me encuentro desde aquí en las arenas movidas, no mentiras, invitándolos a todos ustedes para que se conecten con nuestras redes sociales en arroba corporación raya en Twitter y también para que localicen toda la información, todo lo que hace la corporación a favor de los animales, todos los consejos y recomendaciones en www.corporacionraya.org para que vean todos los documentales, los últimos encuentros que se han hecho, el último viaje a Capurganá, para que ustedes ingresen a nuestros canales tanto en YouTube como en Vimeo y en Instagram como Corporación Raya. ¿Se han dado cuenta, niñas, que como corresponsal gagueo menos? Esto es bien particular, pero bueno, vamos bien, vamos progresando. Yo creo que te ponemos nerviosa aquí en nuestra presencia. Yo creo que la presencia de la directora te pone nerviosa. Pero ¿por qué todo yo? ¿Por qué todo yo? A mí porque se me tiene que achacar todo lo malo de este programa. Yo recuerdo, el que más se equivocó, los que más se equivocaron en los bloopers del semestre pasado fueron ustedes dos. No, porque Catalina sacó solo 6. Ah, no, a mí no me echen culpas, pues, respeten. Que respeten. Bueno, sigamos con el tema. Vamos a terminar esta parte del tema hablando, Julio, un poquito de cómo se podría articular o cómo se viene articulando esta medicina forense veterinaria al trabajo que hacen las autoridades municipales acá en Medellín. Bueno, anteriormente, digamos que había un vacío, a veces normativo y a veces en la aplicación de la norma para la sanción del maltrato. Cuando se hacía, era un abogado, generalmente con la investidura de inspector, el que llevaba el término o los casos, pues, para dar las resoluciones respectivas. Obviamente, con lo que les conté a todos ustedes ahora, hay ciertas limitaciones para que él tome decisiones, ¿cierto?, en lo que es y no es, y sobre todo cuando no es muy evidente. ¿Qué es lo que pretendemos hacer ahora? Que con la ayuda de profesionales que han sido o que tienen experiencia en distintas ramas del conocimiento, en lo que hoy nos convoca de la medicina veterinaria forense, pues que haya esa ayuda, ¿cierto? Que cada uno se dedique a lo que debe ser para que los únicos beneficiados en todo esto sean dos: la comunidad en general, en tema de seguridad, y de seguridad lo hablo desde el hogar, y los animales, entendiéndolos también como un grupo poblacional o como nuestros hermanos menores, también conciudadanos. Si nosotros le damos a las autoridades municipales las herramientas suficientes y las pruebas suficientes para que ellos actúen, va a haber más transparencia en los procesos y va a haber más participación de la gente que se interese en denunciar y no tomarse las vías de hecho como sucedió en Pitalito con Dominic, porque esas son vías de hecho repudiables. Pero entre todo eso también radica algo, y es de la sintalidad. La sintalidad es la mentalidad colectiva. Y es que creen que las autoridades no funcionan. Vamos a hacerlas funcionar con esto, con integraciones profesionales que lleven a cabo desarrollos de casos correctamente. Entonces, la ciudadanía, un llamado a denunciar, porque obviamente el maltrato animal no solamente afecta al animal, sino que es un indicador grande de descomposición social de lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, denunciar un maltratador de animal es ponerle freno a un futuro maltratador de otras personas, ¿cierto? Es, por ese lado, el interés en la ciudadanía por denunciar. Y además, en las autoridades, hacerse competentes en la evaluación de este caso. Entonces, si un perro es acusado, por ejemplo, de agresión, lo primero que debe ordenar un inspector no es la eutanasia. Debe hacer una valoración científica del caso para tomar la mejor decisión. Hay casos en que, digamos que no hay tratamiento efectivo para conductas agresivas. Para ciertos casos puntuales, se recomienda la eutanasia. Bueno, pero después de esta valoración. Pero otros casos donde el responsable es el propietario y no el perro, y se sanciona al perro. Entonces, para que la comunidad vea que hay soluciones efectivas y justas, debe haber una articulación con profesionales, ¿cierto? Yo no puedo pensar como un psicólogo y creer que puedo tomar decisiones de un psicólogo, más bien lo contrato, o más bien hago un puente, o más bien hago una integración de conocimiento. Entonces, cada uno con lo suyo, ¿cierto? Para que los casos sean llevados en buenos términos. si la ciudadanía se pone la labor o la tarea de ellos mismos ser arte y parte, ¿cierto? Ser los que denuncien y ser juez, no vamos a llegar a ninguna parte, porque obviamente no van a tener la capacidad de ver lo que uno podría ver para cada caso puntual, ¿cierto? Es por eso que nosotros tratamos entonces de atender todas las denuncias, que bueno, una ciudad tan grande como Medellín es un poco complicado, pero atenderlas a todas para darles claridad, si tenemos que darle protección al animal o si tenemos que dar una sensibilización, porque recuerden que la educación o la sensibilización es la principal salida. Nada me gano yo con retener preventivamente un animal a una familia que lo está maltratando, ¿no? Es educar a esa familia y a los niños que están en esa familia que esa no es la vía correcta, ¿cierto? Que el trato hacia los animales debe ser mucho más humano. Oíste, Julio, en este momento, en la actualidad, hoy, no mañana, hoy, ¿tenés un respaldo vos como médico veterinario con este tipo de especialización para atender casos, un respaldo legislativo para atender esos casos? O sea, ¿existe la ley, existe la norma y vos puedes ampararte en eso para eso? Ah, bueno. ¿O estamos bregando en aras de que se haga una mejor legislación? En el tema de medicina forense puntual no conozco nada. Pero lo que uno hace es una interpretación de la norma, y es, si los inspectores de policía, por ejemplo, son los encargados en recibir este tipo de denuncias, nosotros somos los encargados de darle apoyo al inspector de policía. Lo que pasa es que en algunos territorios, en algunos municipios, pues ellos lo desconocen. El tema de protección animal en Colombia es desconocido. Nosotros en Medellín es porque lo hemos venido estudiando hace mucho tiempo, ¿cierto? Y hemos sacado adelante muchos proyectos, acuerdos. Bueno, no lo digo yo, lo digo como ciudadano, pues. Hemos sacado adelante muchos proyectos, acuerdos en beneficio de los animales. Entonces, llevamos como el liderato, pues, a nivel nacional. Pero hay otros municipios que no les interesa. Y a las personas que no les interesa el tema animal, pero porque no han tenido esa sensibilización. Creen que son casos aislados, simplemente le pegó al perro y es un perro inocente. Porque algunos lo han dicho así. Oh, es un perro, ¿eso qué va a sentir? Pues aquí hemos entendido que sí sienten. Y hemos entendido que detrás de ese maltrato hay un montón de cosas que hay que ponerle cuidado. Entonces, a nosotros no nos respalda, bueno, a la labor mía no me respalda una ley puntual, pero la articulación de todas estas leyes, normas, acuerdos, decretos, resoluciones, eso, de todo ordenanzas, esto, lo podemos integrar en la atención profesional especializada. ¿Qué se viene a futuro? O sea, hablabas ahora que el objetivo posiblemente era capacitar a los médicos veterinarios para que fuéramos esos peritos. ¿Con qué se visualiza? Como Medellín ha tenido la vanguardia en ese tema, somos un poquito, hacemos la visualización a futuro de qué es lo que viene. La intención, por ejemplo, en el próximo plantón es crear la necesidad de que la ley, el proyecto de ley, creo que es el 172, se apruebe, ¿cierto? Para beneficio de los animales. Pero eso no queda ahí. Luego de que se apruebe, ¿cuál va a ser el articulado para ponerlo en práctica? Porque Colombia tiene muchísimas leyes, muchísimas resoluciones, acuerdos, lo que hablaba pues ahorita Juli, ¿cierto? Todo lo demás. Pero ¿cuántas de ellas son inoficiosas o cuántas de ellas se han quedado en el olvido por falta de práctica? Entonces no es el hecho de tener una ley, es el hecho de tener toda una conciencia ciudadana para que ésta se aplique. Y además una voluntad del gobierno para que ésta se ejecute correctamente, correctamente, ¿cierto? Para que pueda tener validez. ¿Qué viene a futuro? Que más personas nos capacitemos en el tema de medicina forense en vivo para que en todos los territorios haya un perito en la identificación de estos casos. Si llega el momento en ir a un estrado judicial como parte de la testificación del caso, porque bueno, hago un paréntesis aquí, en Norteamérica se tratan a los delitos contra los animales como si fueran similes a los delitos contra los niños. La diferencia es que los animales no testifican, nosotros testificamos por ellos, ¿cierto? Y no es simplemente decir, sí, yo lo vi y tal cosa, no, es llevar el material documental, los médicos veterinarios forenses, para que hagan esta incriminación. Entonces eso es lo que queremos en Colombia, eso es lo que queremos por lo menos en Medellín y en todos los territorios que se quieran comprometer con la causa, y es que cuando se apruebe la ley haya personal capacitado para poner en cintura a aquellos que maltratan y también exonerar a aquellos que han sido mal calificados como maltratadores, porque no siempre ha sido así, ¿cierto? Digamos que hay que ser justo, todo en la justa medida, ¿cierto? Una pequeña aclaración, sí. El proyecto de ley 087. Eso es, no, ahora está como el 172. Ah, estás hablando del otro. Es el mismo. Del que va a presentar el señor Galán. Eso, es que el 087 pasó al Senado con Galán en el, bueno, No importa pues los nombres, el 87 pasó como el 172. Ah, listo. Se cambia. Entonces contemos. Eso. Ya el 87 que había pasado. El 87 Rosada, pasó al Senado como el 172. Sigue siendo el mismo proyecto, más cambia, es por, pues cambia de un de una instancia a otra. Exactamente. Julio, ¿crees que nos falta algo más por aclarar, por contar? Bueno, lo que quisimos dar aquí fue un panorama que existen otras formas de identificación de maltrato que no es tan obvio como mucha gente cree. Eso es contra lo que tenemos que luchar diariamente. No, el maltrato animal muchas veces no es tan obvio. Y así como usted ve un perro que le pegan una patada, hay cientos y cientos que están sufriendo maltrato por omisión y no han sido denunciados. ¿Qué es maltrato por omisión? No tiene capacidad para desarrollar su libre personalidad, ¿cierto? Los perros necesitan salir, correr, oler otros perros, y los están recluyendo en espacios muy pequeños, por ejemplo en terrazas o en otros lugares donde no puede desarrollar eso, eso es maltrato. No les están dando una alimentación correcta, no les dan agua a voluntad, los mantienen amarrados gran parte del día, los acosan con rutinas de entrenamiento que no son propias, y esto para los criadores, por ejemplo, ¿cierto? Quiero un perro que se siente, que dé la mano a tal cosa, entonces le doy palo y palo y palo hasta que aprenda. Eso está mandado a recoger, y eso también es actos de maltrato. Entonces, no es solamente lo obvio, hay que abrir un poquito la mente, y si podemos más adelante en charlas, conferencias, damos casos mucho más puntuales para que la gente sepa cuáles son otras formas de maltrato, pero para que la gente, pues por lo menos hoy, considere a la medicina forense veterinaria en vivo con una herramienta que les pueda ayudar como ciudadanos a llevar a cabo, a llevar pues en curso todas estas denuncias sobre maltrato. Pero entonces vamos a decir la ciudadanía se apoye, pero entonces ¿cómo se apoya? Simplemente haciendo la denuncia en la inspección ambiental, como hemos reiterado. Exacto. En este programa. Pues nosotros hemos visto que mucha gente toma como el sitio para denunciar Facebook. Exactamente. Hombre, como ciudadano responsable, vaya a las autoridades, vaya, visítelas, haga la denuncia formal para que ellos hagan el caso, porque si haces por Facebook, entonces obviamente hay mucha gente que se deja llevar por la pasión y suceden actos como ya los conocemos, pues. Y que no, obviamente no está el ojo verdadero clínico que está ahí evaluando la situación, sino que es muy subjetivo. El ojo poderoso. Es lo que yo siempre he dicho, uno de una foto puede hacer mil historias. Y eso es lo que ocurre en Facebook. Totalmente. Muy, muy interesante este programa. Muy agradecidos con Julio siempre. Sí, reiteramos el llamado a las personas a que por favor, cuando sean testigos de un caso de maltrato animal, antes de tomar la justicia por sus propios medios o de denunciar en Facebook, que no, bajo ninguna circunstancia, y como yo lo he dicho personalmente, en Facebook no se pone nada, Facebook no tiene por qué poner nada, por favor, vaya a la inspección ambiental, allá lo van a atender, le van a recibir su denuncia, queda en el segundo piso, en la UPJ, frente al Parque de los Deseos, allá le van a recibir su denuncia, va a ser tramitada, muchas veces se va a demorar, sí, muchas veces no va a tener el resultado que usted quiera, sí, pero si entre todos vamos denunciando, por lo general, pues lo más seguro es que se cree un precedente y que empecemos a trabajar de una manera más seria en Medellín y en el país para erradicar el maltrato animal. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, hay dos eventos importantes este fin de semana. El primero es el 22 de agosto, o sea, el día sábado, que es la segunda jornada académica de rescate y salvamento animal que se va a llevar a cabo en el Instituto San Carlos, en la diagonal 79, número 15123, ahí en el Colegio San Carlos, conocido de toda la vida. Lo organiza la Corporación Universitaria Lasallista y el Centro de Bienestar Animal La Perla. Conocido de toda la vida. Conocido toda la vida, y va desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Eso sí, es con inscripción previa, debe inscribirse al correo joprada@lasallistadocentes.edu.co o a través del teléfono 320-1999, extensiones 125 y 177. Recuerde, es con inscripción previa. Cupos limitados. Es una jornada bastante interesante. Ojalá todas las personas que puedan asistan. Y el domingo, pues como lo veníamos diciendo en todo el programa, va a haber una serie de plantones a nivel nacional sobre, buscando que se cree una legislación más estricta con el maltrato animal. En Medellín, el punto de encuentro es en la estación del metro del estadio, a las 9 de la mañana empieza, para que las personas que asistan, están, usted la convocó, ahí te va Andrés. La convocatoria es con camiseta blanca, y nosotros desde aquí les pedimos paz, amor, tolerancia, no vayan a pelear, sino a protestar y a poner la voz a los que no pueden hacerlo por sí mismos. También tenemos las jornadas de implantación de microchip. El sábado 22 va a ser en la sede comunal del barrio Los Álamos Bermejal, en la calle 87-52B46. El 23 de agosto, domingo, en la urbanización Jardín El del Rodeo, en la calle 6C Sur 84C45, Rodeo Alto. Y el próximo miércoles 26, en la urbanización Aurora Pedregal Alto, sector Nuevo Occidente, calle 68-17HC17. ¿Vos qué opinas de esa dirección? ¿Cómo? 17 HC, 17 Hardcore 17. Hardcore, pesado. 17 Hardcore 17. Bacano. Eso empieza desde las 8:30. Eso es Nuevo Occidente. Uh-huh. Empieza a las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 p.m. aproximadamente. Se reparten 50 cupos por jornada de implantación, para que por favor lleguen temprano. Debe llevar la copia de la cédula por ambos lados, la copia de la cuenta de los servicios del municipio de Medellín, porque este servicio es único y exclusivamente para el municipio de Medellín, e informar dos números de teléfono a donde se puedan contactar, una referencia, listo. Entonces recuerden, por favor, asistir temprano para que alcancen el cupo. Ay, sí, yo ya iba a preguntar por las jornadas de imposición del Santo Microchip. No, esas ya pasaron, eso era en Semana Santa. Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya. Cat Tip. Recomendaciones, consejos y soluciones veterinarias. Ládralo. Cat Tip. El Cat Tip de esta semana es acerca de la impronta o el periodo de socialización de los gatos. Como pueden ver, yo soy muy, muy gatuna. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de ese periodo de socialización que transcurre desde que el gato abre sus ojos, que es más o menos en promedio a los 7 días del nacimiento, hasta que cumple aproximadamente 6 semanas. Ese es el tiempo de socialización de impronta, donde va a tener el contacto, o donde debe tener el contacto con todos los estímulos externos a los que más adelante va a ser también expuesto. Entonces es el periodo donde va a reconocer su especie como propia, ya que el reconocimiento de especie no es innato. Por eso es que muchas veces gáticos que quedan huérfanos a muy temprana edad y son criados por otras especies, por perros o por nosotros, se improntan con esa persona que los crió, porque no hay reconocimiento innato de su propia especie. Entonces durante este periodo hacen el reconocimiento de los demás gatos, de otras especies, como somos los seres humanos, como son los perros, generalmente cuando hay casas donde viven gatos y perros juntos, y el reconocimiento del biotipo o los estímulos externos a los que va acostumbrarse o habituarse. En ese sentido, es importante tener en cuenta que si durante estos periodos, durante estos 3 meses, el gatico se expone a demasiados estímulos, como salir a la calle o trepar a los árboles o tener contacto con la naturaleza, después es muy complicado que ese mismo gato se acostumbre o habitúe a estar en un apartamento o a estar encerrado. Es por eso que los casos que dicen, ah, pero es que yo pasé de vivir en una finca o en una casa con solar a mi gato, y ahora vivo en apartamento, y mi gato se estresa, mi gato se acicala excesivamente o se automutila, y es físico estrés porque ya tiene un biotipo mucho menor a lo que venía acostumbrado. Entonces este es el periodo de socialización, es el periodo más importante, pensaría yo, en el desarrollo del comportamiento de todos los animales en general, pero en el caso de los gatos va desde los 7 días de nacidos, que abren sus ojos, y que alrededor de las 24 horas siguientes abren las orejas también, hasta que cumplen aproximadamente 6-7 semanas, y es el periodo donde van a absorber toda la información de lo que los rodea. Muy bacano. Muchas gracias. Pero por eso la gente dice, o los veterinarios recomiendan, que es muy importante mucho los animales, abrirle la boca, tocarle las uñas, tocarle la cola, tocarle los ojos, para que ellos se acostumbren. se habitúen a toda esa manipulación y tengan esa impronta positiva con el ser humano, o sea, que tengan un estímulo positivo de manipulación, que no le teman al ser humano y que obviamente se dejen más adelante a realizar estas maniobras para una evaluación veterinaria o para una administración de medicamentos. ¿Qué pasó? ¿Te estás burlando de la impronta? Agradecemos mucho, como siempre, a Carlos Pérez por el cabezote de nuestro programa, a José Julián Villa por la música de fondo y a Andrés por las cortinillas que nos ha amablemente realizado para este programa. Y a Gretel Álvarez, por supuesto, por el diseño de cada programa, la publicidad que siempre estamos publicando, la ha realizado Gretel Álvarez. Muchas gracias a ella por siempre estar apoyándonos. Agradecemos a nuestro invitado, Julio, como siempre. Julio, muchas gracias. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, señor. Y yo voy a reiterar algo. Esto que voy a decir es mi responsabilidad, de nadie más, ni de Catalina, ni de Julio, ni de David, ni de Liteme, ni de Raya, ni de nadie. Ni nuestro corresponsal está todavía ahí. Corresponsal. David, estamos contentos, recuperamos los consejos. Mira, no es un consejo. Es una observación. Una aportación. Es una observación. Últimamente yo he estado yendo a hacer ejercicio al gimnasio. Y yo, como tengo aquí a David y tengo aquí a Julio, yo les voy a hacer estas preguntas a ellos dos. ¿Por qué? De verdad. ¿Por qué los hombres creen que no tienen piernas? Que no tienen músculos en las piernas. ¿Por qué? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? Bueno, buenas noches, Juliana. Buenas Cata, noches, David. Invitado. ¿Por qué pasa eso? Porque los hombres son muy perezosos para trabajar pierna, como las mujeres son perezosas para trabajar la parte superior. Pasa mucho, ¿cierto? Entonces, los hombres dicen, no es que la pierna es muy duro. No, es que si usted le dedicara lo que le dedica el brazo a la pierna, con toda seguridad que tendría pierna. Pero es física pereza, ¿no? Sí, David, pero, o sea, por Dios, analicemos esto desde la perspectiva meramente, después analizamos otras perspectivas, meramente estética. ¿Cómo se ve un ser humano gigante arriba? Gigante, porque los he visto gigantes, que se les brotan las venas, se les ve cada músculo del cuerpo, con las mismas piernitas con las que nació. Con las mismas piernitas. O sea, Johnny Bravo. Ni siquiera, o sea, mi villano favorito. Ni siquiera nunca en la vida subieron las escaleras, apuesto que suben por el ascensor, porque son unas piernitas ínfimas, con unos pelitos ahí. Eso da pena. ¿Por qué? Es el consejo de la semana. ¿Por qué? No es un consejo, es una observación. ¿Por qué? Yo ya había hablado de esto en un primer programa. Yo opino programas. Que a los hombres les da mucha pereza trabajar pierna. Bueno, hablamos desde el punto de vista de la biomecánica. Pero se ve horrible, claro. Llega un punto en que todo este peso no va a ser soportado por esa pierna. Esa rodillita ínfima y de criatura infante no va a soportar el peso del torso. Eso no lo va a soportar. ¿Qué van a hacer el día que la rodilla no le pueda con la pierna? Si para sostener ese peso la rodilla necesita muscular, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Por qué? Reumatismo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos haciendo esto? ¿Por qué? Estás muy impresionada. No, Catalina, es que vea. Lo que yo he visto en el gimnasio, o sea, son brazos, las piernas son más flacas que el mero antebrazo, o sea, que esto. Uh-huh. Son más flacas. ¿Por qué? Yo tampoco me lo explico. No, es que se ve muy feo, no sabe. Es que no es cuestión de gusto, es una cuestión de armonía corporal. Si yo soy grande arriba y chiquita abajo, eso ahí mismo me va a decir, esas piernas, es como parar un elefante en unos palillos de dientes. Prácticamente. O sea, ahí no te va a haber, no va a haber rodilla que aguante, no va a haber tobillo que aguante y no va a haber cadera que aguante ese peso. Porque donde pase un viento, escoliosis. No, porque allá arriba sí están fornidos, pero abajo están enclenques. Pero tienen que ver, porque los huesos de las piernas tienen que ver también con el coxis, con el coxis. Eso, con el coctopaxi. Y la columna se atrofia. En fin. Es un llamado de atención. Es un llamado a la cordura y al quererse uno. Es que no es solamente mostrar un brazo con un con una camisilla, es tener un cuerpo que de verdad sea atlético, que de verdad soporte esfuerzos y que de verdad sea fuerte. Armónico. Un cuerpo con unas piernas. Un puerco con unas puercas piernas no va a poder sostener el peso de nadie, no va a poder hacer atlético y va a caminar 3 cuadras y a las 3 cuadras va a caer maluqueado. Es lo único que yo quería decir. Muchas gracias. Corresponsal. Muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía que le facilitan siempre a Ládralo. Yo, niñas, Julio, David, jefe, jefazo, un abrazo. Yo sí me despido en este momento, ya tengo que partir a realizar ciertas obligaciones a nivel docente. Entonces, reuniones que toca hacer de vez en cuando y que se las programan a uno a estas horas. Un saludo para el jefe. Entonces, muchas gracias y de verdad sigan conectados ustedes con Ládralo y con toda la programación de IT, ¿verdad? Ya Ládralo, ya nos vamos todos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos escucharon el próximo jueves. Estamos aquí con un tema de interés para la protección animal. Chao. Chao. Chao. David, no. Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.